Vamos allá con ese primer encuentro en torno a la actualidad local. Hoy, como les decíamos, vamos a comenzar dentro de lo que es la son las últimas novedades que nos deja la Escuela de Artesanos de la Piel, y en ese sentido podemos hablarles de nuevos cursos que han comenzado o que van a arrancar en próximas fechas, además siempre de interés para nuestros oyentes, que de hecho suelen contactarnos para pedir el teléfono de la escuela para ver, bueno, pues si es posible todavía inscribirse en cada uno de esos cursos. Y además vamos a referirnos a otra serie de novedades junto al director de la Escuela de Artesanos de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Juan Enrique, bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Conversamos, bueno, en diferentes oportunidades en estos meses atrás. En verano decíamos que a partir de septiembre ibais a poner en marcha nuevos cursos. Coincidían, por ejemplo, en relación a lo que es vuestro ya tradicional curso, ¿no?, de costura. Y de hecho, Juan Enrique, si te parece, comenzamos por ahí, porque ha habido novedades a principios de septiembre y creo que va a haber otro nuevo curso que va a arrancar, una nueva promoción también el próximo mes, ¿no? Sí, a principios de este mes de septiembre ha comenzado una nueva promoción del curso de maquinista, en este caso en el turno de mañana. Es ya la octava promoción del curso de maquinista de pequeña maquinería, y dentro de un mes acaba la séptima promoción, con lo cual empezará la novena de maquinería del curso de maquinista de pequeña maquinería en turno de tarde. La verdad es que están teniendo muchísima demanda, tanto el curso de mesa, que lleva ahora mismo unos 5 meses de andadura, como el de maquinista, que tenemos que hacer siempre dos promociones prácticamente simultáneas, porque hay muchísima gente que tiene ganas de aprender. Y bueno, y para dar salida a todas las personas que se apuntan y que algunas veces tienen que esperar meses para poder entrar, pues hacemos este esfuerzo, hacemos dos promociones, una por la mañana y una por la tarde, de tal manera de que la lista que tenemos pues vaya poco a poco encajando dentro de estas acciones formativas y todos salgan contentos, que es lo que queremos. Como nos decías, bueno, pues estamos hablando ya de la octava promoción, la que se ha puesto en marcha, así que estamos hablando de pues en torno a un centenar de personas, digo, solo en relación a lo que es el curso de costura, que además era una demanda que las propias empresas trasladaban, precisamente por eso, ¿no? Pues se pone en marcha. Y ahí, bueno, pues muchísimos alumnos, alumnas también interesados. Y ya digo, más de un centenar o en torno a un centenar, ¿no? Serán ya los alumnos, el alumnado ya formado. Más de un centenar solamente del curso de maquinista, porque en el curso de mesa, lo que es el curso de pequeña maquinería, han pasado ya más de 250. Quiero decir que ya a lo largo de estos más de 5 años de andadura, 6 años ya, de andadura de la escuela, la verdad es que se han formado muchísima gente. Los cursos son muy demandados porque primero las empresas ven que se forma muy bien en nuestra escuela artesana de la Piel de Ubrique, y después también funciona muy bien el boca a boca entre los alumnos. La verdad es que ahora mismo están terminando las prácticas los de la sexta promoción de maquinistas. Ya me han anunciado, incluso antes de terminar, que ya van a hacer contratos de trabajo a estas personas que están realizando prácticas en empresas asociadas a la escuela. Y eso lo que hace es que al final los alumnos y alumnas que pasan por ahí, que acaban siendo colocadas en las mejores empresas de Ubrique, pues al final a sus conocidos, a sus familiares, allegados, pues le comenten los cursos que se imparten en la escuela, y al final solamente con el boca a boca tenemos muchísima demanda. Eso no sería posible, por supuesto, sin el empresariado, como siempre digo, porque el empresariado está muy volcado con la escuela, lo ha estado desde sus inicios, y también por parte del Ayuntamiento de Ubrique, que no me cansaré de repetirlo, pero todas las fuerzas políticas que integran el consistorio municipal apostaron por este proyecto, que es de futuro para Ubrique, que está haciendo que no solamente se asiente la población al territorio, sino que seamos foco de atracción de muchos jóvenes del resto de la comarca de la Sierra de Cádiz. Nosotros tenemos muchos alumnos que vienen de poblaciones como Arco de la Frontera, Villamartín, San José del Valle, pueblos que desgraciadamente pues hay muchísimo paro dentro de sus municipios y que ven una salida profesional y de futuro el poder venir a formarse en Urique y trabajar aquí. Esto hace que al final estos jóvenes que vienen de toda la comarca y de fuera de la comarca de la Sierra de Cádiz pues tengan empleo aquí, al final se asienten aquí, generen aquí riqueza y al final pues el pueblo no solamente no perdería población, sino que ganaría, ¿no? Y eso es positivo bajo todo punto de vista. Uh-huh. Decíamos, octava promoción en marcha en cuanto a lo que es el curso de costura, el próximo mes la novena, y apuntabas, ¿no? En relación a la pequeña marroquinería, ya ahora mismo en marcha, bueno, desde hace ya un tiempo, 5 meses, la decimotercera promoción, y como apuntabas, más de 250 alumnos ya, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Están teniendo mucha buena aceptación ambos cursos. Ya tengo mucha gente lista de espera para el curso de pequeña marroquinería. Para el curso de maquinista, la verdad es que había mucha gente esperando y nosotros intentamos, por supuesto, atender siempre la antigüedad de estas personas que llevan tiempo apuntadas, que han mostrado constantemente su interés, que han pasado por nuestras instalaciones, que nos han llamado por teléfono. Es una prueba palpable del interés que muestran y al final pues seleccionaremos en muy breve espacio de tiempo lo que sería la novena promoción. Uh-huh. y la novena promoción pues bueno pues va a seguir la senda de las anteriores, con muy buenos resultados, con muy buena empleabilidad, que verdaderamente eso es lo que busca el alumnado, formarse en una capacitación profesional que le permita luego obtener empleo en las empresas. Y bueno, y seguimos trabajando y con bastante ilusión porque vemos que mucha gente sigue apostando con nosotros. Uh-huh. Así que, por tanto, ahora mismo, Juan Enrique, en cuanto a el esquema de cursos que tenéis en marcha, por un lado, uno de pequeña marroquinería y dos de maquinista. Exactamente, está la decimotercera promoción del curso de mesa o de pequeña marroquinería, la séptima de maquinista que termina el mes que viene, y la octava que ha empezado de maquinista, que ha empezado este mes. Ahora mismo, esta semana, hacen ya un mes de la formación. Y bueno, y seguimos pues en esa senda que nos marcamos en su momento de formar lo mejor posible, simultanear la medida de lo posible la enseñanza presencial en la escuela artesano con las prácticas que se hacen en empresa. Y el futuro certificado de profesionalidad con el que venimos trabajando con la administración, esperemos que dentro de unos meses podamos tener buenas noticias al respecto. Es algo lento, es algo que no es de un día para otro, no es fácil incluir una nueva especialidad en el catálogo nacional de cualificaciones. El otro día me comentaban que esa nueva especialidad, en el momento de que sea viable, que ya forme parte del catálogo nacional, incluso es una especialidad europea, quiero decir que es una especialidad que se podrá impartir en cualquier país de la Unión Europea, y claro, eso es algo que es lento, pero que hasta ahora pues los técnicos de la Junta de Andalucía han visto muy bien la programación, cómo la tenemos enfocada, cuáles son sus contenidos, y bueno, esperemos que más tarde o más temprano pues tengamos buenas noticias. Uh-huh. Recordemos que ahora mismo no existe un título o un certificado oficial, ¿no?, exclusivo del sector marroquinero, sino que estaría dentro de lo que es el sector textil, guarnicionería, y por tanto sería todo un hito en ese sentido, el contar con el primer certificado de profesionalidad para la marroquinería. Es que, como tú bien dices, no podemos tener un título, un certificado de profesionalidad que mezcle sectores tan distintos como el calzado, el textil con la marroquinería, porque en definitiva aquí nunca se ha hecho calzado a nivel industrial, aquí tampoco ha habido tradición, por supuesto, textil, y claro, mezclar en una formación ambas especialidades no tiene mucho sentido, por cuanto al final los cursos no van a poder desarrollarse en el sentido de que no vamos a preparar a profesionales del pasado que aquí no van a obtener empleo. Es que eso no tiene mucho sentido. Y está claro, bueno, que esto pues tiene múltiples utilidades. Entre otras, evidentemente refuerza, ¿no?, lo que es el perfil del marroquinero, de la marroquinera, dignifica lo que es ese puesto de trabajo, y además es una herramienta para el alumno o la alumna, bueno, pues con ese título oficial. Claro, de lo que se trata es de formar al alumnado en aquella disciplina de la cual vivimos en Urique, que es la marroquinería. Entonces, si formamos atendiendo a las necesidades de las empresas nuestras, atendiendo a la producción que tenemos, ahora se produce más bolso que pequeña marroquinería, pero siempre decimos que la pequeña marroquinería es la escuela de todos los demás, ¿no? Aprendiendo pequeña marroquinería, al final hace bolso y hace lo que te ponga. Entonces, de lo que se trata es de formar a las empresas, lógicamente, de futuros profesionales, que puedan, en el momento que entren a formar parte de bien una cadena de producción o bien de un proceso productivo, pues que sea eficaz desde el minuto uno, acercarlos también a las empresas, por eso también el tema de las prácticas profesionales no remuneradas, para que también vean el entorno de lo que es una empresa, de cómo se funciona, y todo eso pues hace que al final los cursos tengan la calidad que todos esperamos que tienen que tener. Y para eso, bueno, pues tanto el empresariado, que se ha volcado siempre con la escuela, como el ayuntamiento, pues siguen apostando por algo que es de futuro. Hay que esperar novedades, ¿no? Como nos comentabas, en este otoño se espera que pueda ser así, que pueda haber buenas noticias. Yo no me atrevo a aventurar qué fecha estamos hablando. Creíamos que iba a ser un poco más rápido de lo que tradicionalmente pues viene siendo habitual, pero bueno, es un proceso lento, lo importante es que se tarde más o menos, pero que al final pues tengamos eso como un objetivo que siempre nos hemos planteado, que sea una realidad, aunque tarde merece la pena esperar para al final contar con esa especialidad formativa que nos sirva verdaderamente. Tampoco se trata de correr por correr ni tener lo primero que salga, sino hacer las cosas bien, como Urique hace, y bueno, y tener un poco de paciencia, nada más. Pues esperemos que haya pronto novedades, pero bueno, pues habrá que esperar, como comentaba Juan Enrique. Apuntabas anteriormente ese dato que hay que destacar, 6 años ya por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel, y en ese sentido, hablando del alumnado, te quería preguntar un poco por el perfil, ¿no?, que habéis ido viendo a lo largo de todo este tiempo. Es cierto que con distintas franjas de edad, pero quizás el perfil más repetido es el de, sobre todo, jóvenes, ¿no?, que buscan una salida, evidentemente, en el mercado laboral. También personas, ¿no?, que a lo mejor llegan de otros sectores y que, bueno, pues a lo mejor no pueden seguir en ese trabajo y pues buscan también la salida del sector marroquinero. La verdad es que el perfil es muy variopinto, porque hemos tenido alumnos con estudios universitarios, o sea, con bastante preparación académica, pero la mayoría es verdad que tienen estudios primarios o algún ciclo de formación profesional. Suelen venir o bien no han trabajado todavía porque son muy jóvenes, no han entrado en el mercado laboral, o la mayoría ya han pasado por otros sectores productivos, pero bueno, vienen un poco atendiendo a la necesidad de futuros profesionales en Urique. Vienen atraídos porque la marroquinería al final pues proporciona para ellos, les proporciona un valor añadido que a lo mejor en las ocupaciones anteriores pues no tenían. Y son gente que lo que quieren es trabajar, tienen muchísima ilusión, muchas ganas, hacen un esfuerzo y ese esfuerzo al final tiene su recompensa. Pero ya te digo que el perfil es muy variopinto. Tampoco le cerramos las puertas a nadie por cuestión de edad. Nosotros tenemos alumnos desde los 16 años hasta con más de 50 años, aunque no es lo habitual, que sean mayores de 40 o 50. Pero bueno, entre 16, 35 o 37 años, la verdad es que es la mayoría de los alumnos que han pasado por ahí. Y bueno, y al final los empresarios pues ven que están bien formados, que tienen muchas ganas de trabajar, y eso es lo que al final hace que más gente venga, ¿no? Al final la gente, como yo decía, el boca a boca funciona, y al final pues el que no tiene un conocido tiene un familiar, el que no pues escucha Radio Ubrique y se entera de que existe la escuela, de que llevamos formando ya mucho tiempo. Bueno, la escuela se crea en marzo de 2015 y ya llevamos 6 años. Pues en definitiva, está claro, una puerta, ¿no? Una puerta para acceder también, en definitiva, que habéis abierto ahí, ¿no?, al sector marroquinero, esa posibilidad laboral. Y con los datos que apuntabas, más de 100 alumnos, alumnas de maquinista, para el curso de maquinista, y más de 250 en cuanto a pequeña marroquinería. Así que estaríamos hablando más de 350, casi 400 alumnos y alumnas, ¿no?, que ya han pasado por aquí, más todos los que van a venir en el futuro, porque nuestro futuro pasa por seguir formando, porque la escuela siga teniendo la validez que tiene en este momento. Mientras la escuela sea útil para el empresariado y para el pueblo, nosotros seguiremos ahí. Nosotros, por supuesto, siempre intentaremos tener la mayor calidad posible, la mayor aceptación por parte tanto del empresariado como del alumnado, y eso es algo que hay que construir día a día, y nosotros vamos a seguir, porque nosotros estamos muy ilusionados cuando vemos que personas que han tenido que hacer un sacrificio y un esfuerzo enorme, al final obtienen buenos resultados. Eso para nosotros es lo más importante, que al final tengan empleo y que las empresas, que también apuestan y han apostado siempre mucho por el proyecto, pues vean que se van nutriendo de buenos profesionales que hacen falta. Entonces, mientras sigamos así, y la administración, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, sigue apostando sin reserva por el proyecto, pues continuaremos siempre intentándolo hacer mejor que ayer y menos que mañana, siempre con la esperanza puesta en mejorar día a día. Y recordemos, esa es la vertiente principal, ¿no?, la formativa por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel. Pero en un día como hoy, en el que ya hemos comentado que se conmemora el Día Mundial del Turismo, no debemos tampoco olvidar, bueno, y de hecho ya habéis desarrollado diferentes iniciativas al respecto, esa vertiente turística. Y además recordemos que formáis parte de, que contáis con, bueno, lo que es esa certificación, ese distintivo del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, el SICTED, aquí en Ubrique, y por tanto, bueno, pues esa es otra de vuestras líneas de trabajo, ¿no? El fomento del turismo, la apuesta por el turismo industrial, que es una vertiente que desde luego se debe explotar, y todavía hay espacio para seguir apostando por él. El turismo industrial, en el caso de Ubrique, tiene que ser un punto fuerte de atracción de turistas, porque verdaderamente no todas las poblaciones tienen un sector productivo tan pujante, tan fuerte como puede ser nuestro caso. Y en este caso, dentro del Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino, de la cual la Escuela de Artesanos forma parte de la primera promoción que salió por parte del Ayuntamiento, pues siempre tenemos las puertas abiertas a cualquier turista, a cualquier interesado en conocer la manufactura de nuestros artículos de piel. Ya a raíz de que, bueno, ya la pandemia, las cifras han ido mejorando, pues se han ido aperturando muchas de las actividades que normalmente antes, sobre todo el año pasado, pues estaban prácticamente clausurada o inutilizada, y ya hay grupos de turistas que, bien a través del ayuntamiento, bien a título particular, ya están interesados en visitar nuestra escuela, en conocerla. La escuela se creó también para eso, para enseñar también cómo se fabrican nuestros artículos, porque la inmensa mayoría de las empresas del sector en Ubrique pues no, ni cuentan con circuitos turísticos, ni pueden tampoco, por su compromiso de confidencialidad, pues lógicamente albergar a bueno, a grupos de turistas o grupos de personas interesadas que puedan conocer el proceso. Para eso también la escuela se creó y siempre tenemos las puertas abiertas totalmente de manera gratuita. Lo único que pedimos es que concierten la visita, que lo concierten con antelación y bueno, y poco más. Nosotros encantados en enseñar y abrir las puertas de lo que es un centro que es de Ubrique y para Ubrique. Y bueno, hay que apuntar también que habéis colaborado con el ayuntamiento en distintas ferias turísticas o incluso aportando artículos de piel tanto para esas exposiciones como para colectivos. Eso siempre lo hacemos y por supuesto lo seguiremos haciendo. Todos los artículos que fabricamos nunca se ponen a la venta, nosotros no vendemos nada, nosotros los cedemos bien al ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, bien algunos clubes deportivos, algunas entidades benéficas, sociales, del tercer sector, que en Ubrique pues se han puesto en contacto con nosotros, y nosotros siempre hemos colaborado y seguiremos colaborando con todo este tipo de entidades. Por supuesto, el difundir también la macroquinería significa pues estar presente con stand en vivo, tanto en ferias de turismo como en eventos de carácter empresarial, de carácter turístico. Nosotros siempre que nos han llamado hemos estado ahí, siempre hemos tenido un stand de fabricación integrado por alumnos de la escuela que hemos ido a distintos lugares, desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid hasta otros eventos de la comunidad autónoma. Nosotros siempre estamos abiertos a eso, porque también difundir nuestra marroquinería, difundir Ubrique y por supuesto nosotros ahí hemos puesto nuestro granito de arena. Y además estamos encantados de hacerlo. También las actividades culturales que tenemos, que también hemos tenido paradas también el año pasado, como las exposiciones que normalmente hacíamos todos los años, bien de trabajos finales de alumnos, bien de difusión de la cultura de la marroquinería. Teníamos una exposición ahí que todavía está pendiente, que la teníamos prácticamente, ya lo he comentado en anteriores ocasiones, teníamos hasta la fecha, teníamos hasta el cartel, pero bueno, la pandemia obligó a que la aplazáramos sin medir. Ya estamos viendo la posibilidad a lo mejor de hacerla en breve, pero ahí también los voluntarios de la escuela, como he dicho también en otras ocasiones, son personas mayores que nosotros lo que tenemos que velar en primer lugar es por su seguridad, por su integridad. Entonces intentaremos que esa exposición que teníamos hecha con mucha ilusión, la teníamos prácticamente ya casi montada, pues la hagamos, porque al final son eventos que la gente visita, que les gusta, y es una manera también de reivindicar lo nuestro. Pues distintas iniciativas, como estamos viendo, además de esas actividades culturales, la apuesta por el fomento, por la promoción turística, esa vertiente de turismo industrial que debe ser desde luego fundamental para Ubrique y que cuenta, por ejemplo, si echamos la vista atrás hacia la historia del sector de la piel, pues con Manos y Magia en la Piel, ¿no? El convento de capuchinos, y por ejemplo, bueno, pues en ese circuito que pueden ir realizando los turistas, pues también tendrían esa posibilidad de ver el proceso de fabricación en lugares como, en este caso, la Escuela de Artesanos de la Piel, ¿no? Pues claro que sí, porque Ubrique hay que venderlo bajo todo punto de vista y de todas las formas posibles. Y una manera muy bonita de hacerlo es esa, viendo a los futuros profesionales que van a entrar en el sector, cómo aprenden el oficio, y ahí pues enseñamos con todo lujo de detalles pues, cómo es el proceso, que intervienen mucho las manos de las personas. Esto no es algo que sea automatizado ni que se haga totalmente a máquina. Ahí las manos de nuestros profesionales son importantísimas, y así valoran más el consumidor final, porque al final son todos consumidores finales, un producto elaborado con el exquisito mimo que se hace en Ubrique. Y eso, pues bueno, al final pues también conciencia también al consumidor de la importancia de adquirir productos nacionales y productos, en este caso, hechos en Ubrique, ¿no? Bueno, pues mandamos un saludo además para todos los trabajadores, trabajadoras en ese sentido, que seguro que nos están escuchando en estos instantes y que hacen posible todo ello ese día a día en torno al sector marroquinero en nuestra localidad. Pues Juan Enrique, agradecerte desde luego, como siempre, que nos hayas ofrecido las novedades en relación a los cursos que se vienen impartiendo, que han comenzado o van a hacerlo en la Escuela de Artesanos de la Piel, las otras vertientes también, apuesta por iniciativas culturales, por el fomento del turismo en nuestra población. Y bueno, pues si te parece, recordamos, ¿no?, que aquella persona que pueda estar interesada en alguno de los próximos cursos, que todavía, bueno, es algo que no cerráis nunca, sino que está de forma permanente abierta esa posibilidad de inscribirse, ¿no? Cualquier persona puede llegarse en cualquier momento por allí, por nuestras instalaciones, estamos al lado vuestra, la verdad es que no tiene ninguna pérdida, y en todo caso, si no pueden acercarse personalmente, pues pueden llamar a los teléfonos que tenemos disponibles. Si quieren anotar, hay un móvil que suele ser el número al que llama más la gente, que es el 678-889-254. Lo repito, 678-889-254. Ahí pueden llamar, inscribirse, les informamos. Igual que si quieren venir personalmente, como hace mucha gente, pues encantado de atenderles, como siempre. Y gracias a vosotros, por supuesto, por darnos esta oportunidad de contar las novedades que tenemos. Y como siempre digo, vosotros seréis los primeros también en conocerlas. Estaremos muy atentos por todas esas novedades que de cara al futuro van a ir llegando, por ejemplo, sobre ese certificado de profesionalidad, lo iremos viendo, y en torno a otra serie de proyectos. Juan Enrique, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo.